Si mi voz fuese una trompeta y la existencia los instrumentos de una orquesta, o pudiéramos vivir plasmados en un pentagrama, en armonía resolviendo diferencias. Si en la armadura los sostenidos y bemoles se apiadaran de los heridos corazones, y si olvidaran del imperio que han hecho con sus ministerios, y se tornaran a la clave del madero. El desafine religioso acabaría, las conversiones y milagros abundarían. Basta ya de los pretextos, creando guerras y conceptos, si el evangelio lo que brinda es esperanza. Que nunca más se deteriore el arpegio con divisiones y dogmas sin fundamento. Mantengamos con sus tiempos cada compás y con ungüento. Acentuemos solo cuando sea necesario. Que el amor sea nuestro puntillo para aumentarle el valor a las notas. Respetemos los silencios, autoevaluémonos por dentro, que nuestra integridad repique en cada acorde, para que el mundo escuche nuestra melodía. Restauración que hay en la sangre del Mesías. La verdad es evidente, que aunque sonemos diferente, somos parte del mismo repertorio. Ojalá que cuando llegue la coda, nuestras mentes hayan cambiado de tono, y regresemos al arreglo que nos dejó el gran maestro. Con nuestras vidas ejecutemos el concierto de una vez y por todas, y hagamos música que rescate al perdido, que liberte a los cautivos, que restaure corazones. Hagamos música que fomente los valores, los principios y razones que nos unen como pueblo. Hasta que vuelva.